¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. ¡Carajo, mierda! ¡Ay, a Renejo te demos! Estoy más cansada que cartero en Navidad.